rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que va. Por andar buscando una, se me presentaron tres. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Eso! A moverse con sabrosura, morena. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida y estaba comprometida con un torito de sociedad. Y ella me pidió permiso para contraer el matrimonio con un torito pintado que lo llamaba Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer el matrimonio, porque la gente decía, ese toro es un demonio. Ay, ay, ay, pobre vaca se me fugó. Ay, ay, ay, ese torito me la llevó. Ay, ay, ay, pobre vaca se me fugó. Ay, ay, ay, mi pobre vaca cuánto sufrió. ¡Épale! ¡Vamos a verla! Adiós, mi amor.